Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Como cada semana en esta sección de salud les traemos temas de interés y este día vamos a hablar sobre el Día Mundial del Transplante de Órganos, que se conmemora el próximo 27 de febrero. Para esto hemos contactado al doctor Alejandro Rosano García, experto en cirugía general y trasplantes de órganos, quien pertenece a la red de excelencia médica de Top Doctors. Doctor Alejandro Rosano, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Pues el doctor Alejandro Rosano tiene una carrera de más de 15 años enfocada en la atención de padecimientos como cirugía de vesícula biliar, hernia hiatal, vías biliares, trasplante de riñón, hígado y reflujo gastroesofágico, por mencionar algunos. El doctor Alejandro Rosano es médico cirujano egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y posteriormente realizó la especialidad en cirugía certificada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Formó parte como secretario en el Comité de Transplantes del Hospital General de México de 2013 a 2015, en el Hospital Ángeles Metropolitano, así como en otros hospitales, y está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, además de ser autor de publicaciones en el National Institutes of Health, y pertenece a la red de excelencia médica de Top Doctors, como ya se lo habíamos mencionado. Pues doctor, nos quisiera comentar qué es esto del trasplante de órganos y qué tipos de trasplantes existen. Es una actividad médica muy importante, forma parte de la medicina moderna, tecnificada, que permite tomar un órgano de una persona que recién ha fallecido o de una persona que en vida tiene la capacidad de donar un órgano para trasplantarlo en otra persona que está enferma, puede ser incluso gravemente enferma, y que consigue salvar la vida gracias a este medio terapéutico que son los trasplantes. Cuando me preguntan qué se puede trasplantar, para fines prácticos en la actualidad, todo es trasplantable. Los órganos, a excepción del cerebro, que es el único que no, corazón, pulmones, riñones, páncreas, intestino e hígado. El hígado puede ser segmentario, parte del hígado. Y en cuanto a tejidos, el más trasplantado es la córnea, pues puede trasplantar la piel, ligamentos, tendones, hueso y la médula ósea. De tal forma que esto es un procedimiento cada vez más habitual. Los medicamentos que se usan en la actualidad para que los pacientes no rechacen el órgano trasplantado son muy eficaces y esto permite que los pacientes tengan prácticamente una vida normal, libre de complicaciones, aunque requieren una atención médica especializada de por vida. Doctor, ¿quiénes son sujetos o candidatos a un trasplante de órganos y cuáles son sus características? Todo paciente que tenga una insuficiencia orgánica que implique la mejoría con la sustitución del órgano enfermo es un buen candidato a trasplante. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y no pueden caminar ni siquiera una cuadra, los pacientes que tienen cirrosis hepática y su hígado está muy duro, de tal forma que ya no puede desempeñar las funciones de metabolismo y de desintoxicación del cuerpo. Los riñones, cuando ya no pueden producir orina y acumulan creatinina y tienen que estar en hemodiálisis. Para fines prácticos, todo paciente que tenga una insuficiencia orgánica es susceptible de trasplantarse. Las características de los pacientes que pueden trasplantarse es que no tengan una enfermedad más grave, además de lo que ocasiona o lo que origina la necesidad de un trasplante, que no tengan un cáncer activo, pero básicamente cualquier paciente que tenga una insuficiencia orgánica, que sus órganos ya no funcionen, pueden ser sustituidos por un órgano de un donador o fallecido o donador vivo. Ahora, de este lado, doctor, de los donantes, ¿cuáles son las características que debe tener la persona que va a donar el órgano? Pues lo entendemos, ya sea en vida o ya fallecido. Cualquier individuo que no tenga una enfermedad grave que comprometa su vida puede ser un donador. De los que han fallecido, pues básicamente que sus órganos estén funcionando, que sus órganos estén desempeñando las funciones adecuadamente, pueden donarlos para que otro paciente reciba esos órganos. Actualmente ya se considera muy amplio los criterios de alguien que puede donar. Antes, por ejemplo, alguien que padecía diabetes no se consideraba como un buen donador. Ahora se tiene que analizar con detalle, indudablemente, pero alguien que tiene diabetes y está bien controlada podría donar, sobre todo cuando ya perdió la vida, indudablemente. Antes se pensaba que solo por el hecho de haber tenido diabetes en vida, ese no era un buen donador. Pero resulta que cuando estos criterios se ampliaron y se trasplantaron, estos órganos han funcionado con características apropiadas para el que los recibe. Un donador no puede tener una infección que pueda contagiar al que va a recibir el órgano, no puede tener un cáncer activo porque lo puede transmitir al que recibe el trasplante, pero estos criterios se han ampliado y básicamente eso ha permitido trasplantar más órganos que antes se limitaban mucho. Doctor Alejandro Rosano, usted es experto en cirugía general de trasplantes y de órganos. ¿Cuáles son las actividades que llevan a cabo en el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos, ustedes como médicos, ahí en la red de Top Doctors y bueno, en general todos los médicos? Pues bueno, es obligación médica difundir información, educar al personal médico y paramédico dentro de los hospitales, que es una actividad predominante, y también transmitir información fidedigna y veraz a la población que no es médica, que no tiene contacto con la medicina, de que estas actividades médicas están reguladas y legisladas, se hacen estas actividades dentro del marco de la ética médica y tienen una supervisión administrativa por organismos nacionales y una vigilancia por organismos internacionales. Es nuestra obligación como médicos difundir y promover la cultura de donación de órganos y la cultura del trasplante de los órganos. Los pacientes que necesitan un trasplante cada vez son más, los donadores también cada vez son más, pero no es suficiente, hay una brecha enorme. La gente que está sensibilizada sabe que donando puede favorecer que alguien que puede perder la vida recupere su vida y su salud. De tal forma que estas actividades cada vez más van en incremento. Tenemos que ayudar a que las autoridades dentro de los hospitales, las autoridades que dictan las políticas de salud pública en el país, pongan más empeño en esta actividad, destinen más recursos, no solo económicos, sino también materiales y humanos a esta actividad predominante, porque resulta que no es una ocurrencia médica, es una necesidad muy grande, requiere de un equipo de alta especialidad, requiere médicos altamente entrenados y es una actividad muy exigente. Es algo que debe haber conciencia de parte de todo mundo y las autoridades deben de asumir una responsabilidad que es muy grave. Muy bien, estamos platicando con el doctor Alejandro Rosano García, experto en cirugía general y trasplantes de órganos. Doctor, ¿de qué manera pueden contactarlo quienes estén interesados en ampliar pues esta información y pues saber un poco más de su trabajo? Miren, yo pongo a su disposición mi correo electrónico, que es alexrosano, con R y dos S, @yahoo.com, y indudablemente que pongo a su disposición también los números de teléfono de mi consultorio, 52-78-26-23 y 29-78-83-39. Ahí estamos a sus órdenes para ampliar la información y favorecer la educación y la difusión de esta cultura tan importante de donación y trasplante de órganos. Perfecto, doctor Alejandro Rosano García. Por último, ¿qué recomienda o qué mensaje le daría a estas personas que están pasando por una situación de este tipo, ya sea que estén esperando un trasplante, que ya hayan sido sometidos a uno, o también a quienes en vida pues han sido donantes? Pues que difundan esta necesidad, los que han donado, que sean testimonio firme de que esto es una actividad médica ya bien reconocida, que es muy factible, que su vida es prácticamente normal y que ayuden a que otros tengan la confianza de que pueden donar de forma segura desde el punto de vista médico, administrativo, legal, desde todos los puntos de vista. Y los que han recibido un órgano, pues son el mejor testimonio de que el paciente se recupera. Ellos tienen que desempeñar una vida normal, tienen que trabajar, tienen que ser productivos, porque ese es el mejor testimonio de alguien que ha recibido un trasplante. Y de los que lo están esperando, pues que no desesperen y que busquen a toda costa trasplantarse, que sus médicos les ofrezcan el trasplante y que lo busquen a como dé lugar. Perfectísimo, pues le agradecemos muchísimo, doctor Alejandro Rosano García, que nos haya tomado la llamada. Estoy a sus órdenes y ha sido un gusto platicar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Él fue el doctor Alejandro Rosano García, experto en cirugía general y trasplantes de órganos, perteneciente a la red de excelencia médica de Top Doctors. Pues bueno, por esta semana fue todo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.